Hola, buenas tardes. Comienza aquí este especial dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón. Como cada día, durante todos estos días del festival, aquí estamos en los estudios de Radio Crash, Jairo, Borja y quien nos habla, Pilar. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Muy buenas tardes, compañeros. Hola, buenas tardes, Jairo, y a todos los compañeros de Radio Crash y nuestros fieles oyentes. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, pues hoy 23 de noviembre de 2018. Parecía el comienzo de una peli. 23 de noviembre de 1984. Borja coge el DeLorean y se traslada. Bueno, 2018, cómo no. Ya penúltima jornada del Festival de Cine, todo lo bueno llega a su fin, pero bueno, aún nos queda algún resquicio, algo que rascar por ahí, por ejemplo, hoy La Noche Innombrable y muchos más eventos que iremos desgranando a medida que avanza el programa. Pero bueno, antes de todo esto vamos a repasar la jornada de ayer, que fue también una jornada intensiva, como denominamos en programas anteriores, era la noche el día del mainstream, porque bueno, se estrenaban películas muy importantes, de directores de Hollywood ya conocidos, consagrados, y bueno, aparte de todo esto, tenemos también una película rumana que también hubo un encuentro con su director y alguno de sus protagonistas, se llama Alice T, y como ya es habitual en estos programas, tenemos un audio de nuestro compañero Falo, de Maravallu, y que bueno, vamos a explicar qué nos cuenta de Alice T. Hablamos de Alice T, la película del director rumano Radu Muntean, que nos cuenta la historia de un adolescente rebelde que mantiene una difícil relación con su madre adoptiva, interpretada por Mijaela Sirbu, y que, bueno, a los problemas ya habituales en esas relaciones adolescente-madre, se suma que se queda embarazada. A partir de ahí, toda una serie de decisiones que va tomando Alice como su madre construyen este relato que combina, bueno, pues el drama doméstico del paso a la edad adulta con las dificultades dentro de la familia, más si cabe cuando la madre nunca pudo tener hijos y también se enfrenta a esa incertidumbre de qué hacer con la situación de su hija. Destacar que la debutante Andra Guti, la actriz que da vida a Listi, su primer trabajo como actriz, fue galardonada como mejor actriz en el Festival de Locarno y también se encuentra aquí en Gijón, en el FIX. Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Falo, que nos ponía un poco en contexto, ¿no? Esta historia entre un adolescente, su madre, bueno, parece que nos suena de otras películas también españolas, ¿no, Jairo? Sí, la verdad es que sí. Decía que sí, me estaba sonando precisamente al escuchar las palabras de Falo, pues bueno, ese paso a la madurez, ese buscar ese camino del que hablábamos ayer, Borja, que hay veces que está como en un suspenso, no sabemos a dónde van los personajes, o quizás estén llevando una vida que no les lleva a ningún lado, pues bueno, otro trabajo de este estilo, ¿no? Sí, eso parece ser. Bueno, por ahí tenemos, me parece que un tráiler para ponernos un poco en situación de Alice T, que era enseguida... nos vamos a escuchar. Supongo que será. Dica părul pe mine, efectiv. Așa. Când mă gândesc la îngerașii aceia cu oarii frânte. Yeah. mici de aici până nu vine mama să mă ajute. Nu pe niciun culor, hai. Ia mâna de pe mine. Domnișoară, nu ești toate mințile, treci imediat în clasă. Nu pune mâna pe mine. Domnul profesor Gogoloi. Da, drag, așa-l cheamă. De la mama și de la tatălui. Se plânge de comportament indecent. Haide! Nu, frate! Ce te fute, mă, pe tine, grija cu ce fac eu? Îți par fotul ăla de muistă dacă mai zici ceva de mine. Bueno, ahí tenemos el tráiler en rumano, por supuesto. Aquí todas las películas son en versión original y, bueno, como no se estrenaron todavía en nuestro país a nivel oficial, pues están en rumano. Quien entiende el rumano, genial. Quien no, pues oye. Por lo menos la música que acompañaba nos hizo un poco de... No, pero es interesante escucharlo así en el idioma original, cómo está grabado. Claro, y la entonación, lo que te quiere transmitir, sí. Eso traspasa, ¿no?, cualquier idioma. Sí, sí, sí, eso es. La verdad es que estaba leyendo ahora un poco la sinopsis y, bueno, lo que hablábamos al principio sobre también lo que nos comentaba Falo. Ayer hablábamos de Sofía, esta película sobre esa chica en Marruecos que tiene una negación de embarazo y que finalmente tiene el bebé. Aquí nos encontramos en medio de otra acalorada discusión entre madre e hija, esta vez ya con las cartas sobre la mesa, en la que esta chica... le confiesa a la madre que está embarazada y que encima además quiere quedarse con el bebé. O sea, fijaros ahí los paralelismos también, ¿no? Sí, todo... Sí. Aquí en Rumanía, al final, a cara perro. Los problemas son parecidos, ¿no? Pero la manera de afrontarlo tanto la sociedad como los protagonistas pues puede ser diferente. Y está muy bien ese contraste que se puede hacer, ¿no? Viajar de Rumanía a Marruecos en tan poco tiempo para mostrarnos realidades... diferentes, pero con una base común, ¿no? Como es esta historia de entre madres e hijas. Sí, mira, a nosotros que nos gusta siempre también... No nos gustan mucho los críticos, sí que es verdad, pero siempre hay veces que nos gusta leer las críticas que se suelen poner, nos gusta ver el desvarío de Boyero sobre el título en cuestión, ¿no? Eso siempre nos llama la atención. Hace gracia, sí. Pero, por ejemplo, de lo que estamos hablando... Aquí Alan Hunter de Screen Daily dice que son sólidas caracterizaciones y dramatismo de enfrentamientos que mantienen un film que subraya la capacidad de Montaigne para sacar un drama feroz de las vidas cotidianas, que eso es lo que uh-huh. estamos viendo mucho en el festival. Hablaremos también de otras películas también en esa línea, y es que lo cotidiano pues a veces puede llegar a ser muy dramático, y luego también pues si quizá lo cotidiano en vez de ser drama se puede afrontar de otra manera sin caer, bueno, en la lágrima, en lo típico que solemos ver a veces en películas, ¿no? Y Martin Kundla, que esta crítica seguro que te gusta a ti mucho, Borja, porque tú eres muy de defender el cine rumano últimamente. Alisti es otra prueba de que el cine rumano se está reinventando a sí mismo. Sí, ahí de hecho desde, bueno, aquí en el Festival de Cine disfrutamos de otras películas de origen rumano, y bueno, a nivel internacional yo recuerdo una película que se llama Los Exámenes, que también reflejaba todo desde un punto de vista muy realista. Vemos como el cine rumano está, no sé si resurgiendo o tomando las riendas con mucha fuerza, y veremos lo que nos depara el futuro en el cine rumano. Pues sí, otro Drácula. Sería andar sobre lo mismo, ¿no? Pero sobre el tópico. Pero yo creo que el cine rumano avanza sobre un cine social, y bueno, de todas... están viviendo, yo creo que ahora, el despertar que tuvimos nosotros en los años 80, 90, con después de una larga dictadura, después de su dictadura particular con Ceausescu y todo este tema que quizá no les permitió avanzar como debieran, pues se está viendo este resurgir de ideas y de talento, ¿no? No como nosotros, que desde que murió nuestro dictador vamos como Spunik. Como Spunik, sí. Bueno, parece que con esta música nos venimos un poco arriba ahí, ¿eh? Y da un poco de gustillo escuchar a Metallica de fondo. Bueno, pues para seguir un poco con el repaso de la jornada de ayer, tuvimos la suerte de disfrutar de lo nuevo de, bueno, la ópera prima de Paul Dano, este actor estadounidense tan famoso por bueno, esos papeles tan enigmáticos, y debuta en la dirección con Wildlife. Ahí lo podemos disfrutar a las 5 de la tarde en Jovellanos. Y para ello cuenta con Jake Gyllenhaal y Carey Mulligan, la cual ha sido muy aclamada por la crítica por esta obra, que pasa de papeles un poco secundarios a ser un papel totalmente casi protagonista y con mucho peso tanto en la vida de su, vamos, del papel que encarna. Una película eso, ambientada en los años 60, muy bien ambientada, en que vemos la relación entre dos personas de esa época, pues a través de los ojos de un niño. También decir que el niño lo hace muy bien, se llama Ex Oxebold, que se da un aire físicamente a Paul Dano. Para mí, vamos, yo creo que es algo así como casi podría ser autobiográfico, aunque no coincide mucho en el tiempo. Bueno, estéticamente la película se parece mucho a otras producciones y la forma de que está grabada me recordó mucho a Revolutionary Road, esta película de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que también es un peliculón, también nos lleva a esa época. Y también me recordó un poco a una película que se llama El demonio bajo la piel, quizá más desconocida, dirigida por Michael Winterbottom, que en el cual Casey Affleck era el protagonista y junto con Jessica Alba. Y bueno, nos quiere en esta Wildlife, vemos en la época de los 60, en lo que todo para el americano era todo nuevo, era esa vida idealizada, ¿no? Todos iban a por el sueño americano que se llamaba entonces, es la plena época del baby boom, pero a pesar de este envoltorio muy agradable, muy, muy llamativo, esconden historias como la que nos cuenta aquí Paul Dano, en la cual una mujer con ansias de independencia, que un poco harto de su relación con el marido, pues decide tomar una serie de decisiones que marcarán el curso de la película. Una película, como decimos, muy que intenta desonar un poco los entresijos de una relación en aquella época, en los años 60, pero totalmente extrapolable a la vida actual. Y bueno, con también Jake Gyllenhaal en ese ya papel que tanto nos gusta de tipo enigmático, triste, con una vida interior muy intensa que toma decisiones que repercutirán sobre la vida tanto de su mujer como de su hijo. Bueno, tanto Wildlife, tanto en el yelmo como en la laboral, hoy y mañana, tanto hoy como mañana, se podrá volver a ver Wildlife para la gente que acaba de escuchar a Borja y que le apetezca ir a ver este trabajo tan original de un actor al que seguimos bastante, eso, Borja, por su peculiaridad. Sí, sí, sí. Se mueve muy bien en los grises, como siempre suelo decir, Paul Dano. Y bueno, pues para quien no recuerde, es el niño que va para cura en Pozos de ambición, esta película de Paul Thomas Anderson, que bueno, hace la contrapunta a Daniel Day-Lewis, que no caes nada, ¿eh? Claro, bueno, pues imagínate, ¿no? Que no andará pasando por esa cabeza después de trabajar desde tan joven con Paul Thomas Anderson y con Daniel Day-Lewis. Sí, sí, sí. Pues nada, Wildlife, hoy y mañana la puedes disfrutar. Tanto en los Yelmo como en el Jovellanos, ¿no? En la laboral. En la laboral, pues ahí la apuntamos y para disfrutar de ella. Bueno, seguimos con el mainstream aquí en el Festival de Cine de Gijón. No quiero decir mainstream de una manera despectiva, sino que bueno, que está bien también que tengamos producciones. Y bueno, vemos la transversalidad que hay entre festivales. Y ayer tuvimos la suerte y el privilegio de contar con Under the Silver Lake, Lo que esconde Silver Lake en español. Una película estrenada en Sitges, como decimos, que iba a venir el director del Festival de Sitges, pero finalmente por algún tema personal no pudo venir, por eso se disculparon tanto el director como Jesús Palacios, como Alejandro como Jesús Palacios. Pero ellos nos presentaron esta película. Y la verdad que lo que dice la sinopsis, que es una rareza entre Scooby-Doo y bueno el cine de los detectivesco, y es así, tiene todos los clichés del mundo del cine detectivesco, la típica chica guapa, el perdedor que inicia una búsqueda un poco sin sentido, la película. Es una especie de gincana, como leía en el Twitter después de la película, una gincana en la que el protagonista Andrew Garfield se ve sumergido en el Hollywood más sórdido, más postureo y bueno. Destacar las interpretaciones, que está muy bien Andrew Garfield como todos sus compañeros, y también hay una, me parece que hay un pequeño cameo ahí de dices Swinton, pasa que no quiero tirarme a la piscina todavía, Tilda Swinton, pero no me quiero ahí aventurar mucho. Y bueno, que la película, hay escenas que harán temblar la cultura pop. Ahí lo dejo, Pero ¿por qué es lo del cameo de Tilda Swinton? Es que hay un personaje que sale muy maquillado, que se parece a Tilda Swinton cuando hizo el Hotel Budapest y cosas así, pero me parece que no es ella. No sé, tengo que contrastarlo. Estás ahí dudando, ¿no? Sí. Bueno, eso parece, es como si fuera como el cameo que dicen de Bohemian Rhapsody de Mike Myers, que hay alguno que no reconocía tampoco, ¿no? O de Berto, ya no es cameo, ya eso es papel ya. O de Berto Romero. Sí. Bueno, pues como decimos, Under the Silver Lake, una auténtica joya que, bueno, podremos disfrutar yo creo que en las salas debido a su director, David Robert Mitchell, que viene precedido por una película que se llama It Follows, una película de terror de hace unos años, que muy original, que está, es difícil innovar en el terror, y yo creo que David Robert Mitchell lo hizo, y cuenta con Andrew Garfield, que es un top entre los actores actuales. Ya con sus trabajos con Scorsese, con Spider-Man, por ejemplo. Se autoparodia incluso en alguna escena de ese papel. Se ríe un poco del mismo, ¿no? Sí. Y vamos, la película dura mucho, dura 140 minutos, pero es totalmente disfrutable de principio a final. La estética, lo que nos cuenta, cómo el tío con sus... ¿Muere alguien, Borja? Sí, bueno, muere alguien, sí. Pero bueno, con sus interpretaciones un poco delirantes, paranoides sobre diferentes se autoparodia, cosas. Se suicida luego. Sí. No. Bueno, pues eso, que Under the Silver Lake, una película que no os podéis perder, la verdad. Bueno, Jairo, entonces decías que tenías algo por aquí para contarnos, ¿no? Que hayas visto por ahí. No, es una proyección que es Jamada, que se pudo ver por primera vez ayer en la sala Yelmo, y que hoy se repite a las 10:15 en la sala TCM de los Yelmos, sala 12. Y es una película que se exhibe en colaboración con la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, con la que aquí en Radio Crash tenemos el placer de colaborar. Es la edición número 7 ya, este MUSOC 2019, donde nos ofrecen pues bueno otro tipo de cine, un cine diverso, comprometido, inquieto, con unas secciones ya bastante marcadas, hablando pues eso de todas las problemáticas actuales, un cine muy, como estamos diciendo, muy comprometido, muy social, muy pegado a la actualidad, como nos gusta a veces decir, Borja, pero con trabajos duros, ¿no? Y en este caso, esta película de Jamada, sobre la que el director, después del pase de ayer, hoy estuvo en el Toma 3 haciendo un encuentro, y podemos escucharlo. Cuando yo vivía en Suecia, Yo allí estaba estudiando sueco y muchos de mis compañeros y compañeras de clase eran refugiados de Siria y de Somalia fundamentalmente. Y a raíz de esto, de la relación que establecí con ellos, yo ya conocía por supuesto el conflicto en el Sáhara Occidental, pero se dio la casualidad de que en esa temporada en la que me relacionaba tantísimo con refugiados en Suecia, me enteré de que había una escuela de cine en uno de los campamentos de Tinduf. Solicité ir como profesor voluntario, me cogieron y Siraj Metzali, que era alumno de esta escuela, además de vecino y amigo, y luego ha sido profesor también. Y bueno, es un proyecto que yo viví allí durante unos 7 meses. Inés, de hecho, ¿tú cuánto has vivido? Una barbaridad, de hecho, ella habla hasania, que es épico. Yo me sé las 10 o 12 palabras suficientes como para arreglarme. Él no voy a hablar sueco. Y el punto de partida fue los coches. Quien haya visto la película habrá visto que hay una presencia muy importante de coches, de los Land Rover, que es un símbolo en su sociedad. Y si Asma me podrá explicarlo mejor que yo, están relacionados con el éxodo, con la guerra, con la familia, con la memoria. Y bueno, esto es historia. No sé si quieres aportar algo tú, si Asma. Bueno, pues escuchamos aquí al director Eloy Domínguez Serén, y también, bueno, la película es un documental, tenemos una de sus protagonistas, también que compadeció por la mañana en el toma 3, se llama Sid Hamed, y bueno, vamos a escuchar un poco lo que nos quiere decir. En el Sahara es pues casi no... A ver, antes de los festivales que hacen, hay lo del Festival de Fisahara, no existe algo que sea Martínez, ¿sabes? Existen pues novelas en la tele o películas o algo así, pero cine no existe. Pues que gracias a este festival y a la escuela de cine y a los profesores, todos los que han venido de voluntarios, no solo yo, hay muchísima gente de los campamentos que ya entienden el cine, ya lo tienen pues como, sabes, que es como para ellos ya es algo que existe. Anteriormente nada de esto. Me preguntas a un joven sobre el cine, te dice, ¿qué es el cine? Vamos, de pequeños cuando hemos venido aquí en proyecto de vacaciones en Paz, sí que hemos ido al cine, nos llevaron a la familia y es como ves una pantalla gigante y oigas el sonido igual como que estás ahí dentro, pero vuelvas a los campamentos y pierdas todo esto. Bueno, ahí teníamos el testimonio en primera persona. Y Jairo, vemos cómo confluye aquí, estoy viendo la ficha de Film Affinity, cómo confluye aquí en diferentes nacionalidades, ¿no? Vemos que se reúnen en Suecia, Eloy Domínguez, que es español, y este compañero de él, quien el cual he conocido allí, Sid Hamed, que bueno, que es un es del Sáhara, y bueno, todo confluye ahí. Sí, lo bonito del cine, que se cree este proyecto dentro de un campamento de refugiados, que sobre un profesor que va a dar allí unas clases, y las inquietudes que tiene ahí la gente, que como decía el protagonista de la película, pues claro, que allí no tienen alcance para poder ver películas, incluso no saben lo que es realmente el cine. Entonces claro, cuando ven una gran pantalla y el sonido, pues alucinan como nosotros, Borja, cuando alucinábamos de jóvenes. Claro, hay mucha gente que lo está descubriendo pues en otra edades, y la verdad es que es una buena elección para que sea una película exhibida junto con la muestra de cine social, porque tiene todos los ingredientes que pueden definir esta muestra, que también tiene una sección de Educacine, en la que, aparte de las películas que se proyectan por los diferentes rincones de Asturias, pues también hay una parte en la que el cine se lleva a las aulas. Y bueno, son los jóvenes los que pueden disfrutar de la película y ver cómo se trabaja. Y entonces también acercarles esto y que se den cuenta de cómo alguien con lo mínimo y logra tener esa inquietud para entrar. Hay veces que a nosotros nos gusta mucho decir eso, Borja, que el cine parece que es como muy elitista, que está muy lejos, pero que con trabajos como este te das cuenta de que se puede realizar cuando hay una buena historia y algo que contar. Y en este caso los coches, los vehículos, pues en toda esta problemática de las migraciones, guerras, todo eso, pues tienen una gran importancia, por supuesto, y las historias pues van muy muy pegadas al tema de los vehículos. Decir que hoy, esta noche, a las 10:15 en la sala 12 de Los Yelmos se vuelve a pasar la película, que nosotros tenemos 4 entradas que vamos a ofrecer gratuitamente directamente, si alguien nos está escuchando en directo y quiere llamar al 985 14 23 45, los cuatro primeros que llamen tienen cuatro entradas gratis para ir a ver Hamada. Y si no, Borja, que nos busquen por el Yelmo, sí, porque estaremos con los flyers del Musoc para que la gente esté al tanto de cuándo va a ser la nueva muestra, que es del 7 al 28 de enero. Y nos encuentran, y si nadie llama por teléfono o tiene la suerte de ¿Y cómo os reconocen ahí en el...? Vamos con el flyer. El flyer, si no digo yo, a los chicos más atractivos del lugar, pues pídenle las entradas. El flyer, por cierto, tiene... bueno, vamos a estar con el del Fix y con el del Musoc. El del Musoc tiene un barco con unos palitos que hace como si fuera una especie de... emula a una patera. Una patera, sí. Y la verdad es que es un trabajo muy guapo. ¿Tú como diseñador gráfico, Jairo? Le doy un 10. Le doy un 10 porque mezcla fotografía con... Yo opino lo mismo. Con estilo y encima tiene un significado muy... Bueno, sí. Vamos a recordar un poquito el número de teléfono de aquí de la casa para... Eso es. El que llame al 985 14 23 45, pues cuatro entradas de Hamada para ellos. Hoy en compañía. Bueno, pues seguimos repasando cosas que vimos ayer en el Festival Internacional de Cine de Gijón, aquí en Radio Crash. Y uno de los hitos que tenía marcados, como bien dijo el director del festival, Alejandro, cuando presentó ayer la película, Viaje al cuarto de una madre, que además contaba con el encuentro con la directora y la actriz Lola Dueñas, también una proyección en colaboración con la tertulia feminista de Les Comadres, y la verdad es que nos encontramos con una película intimista. Antes hablábamos de la problemática de esa hija que tiene un embarazo negado ahí en Marruecos, también La Rumana, la película en la que había pues otro embarazo también. Y en esta nos encontramos con una problemática muy actual, que es el hecho de que los jóvenes pues no tienen trabajo aquí y tienen que buscarse la vida en el extranjero. Y vemos ahí a un duelo interpretativo entre Lola Dueñas y la actriz, ahora mismo, Borja, ¿no? Ana Castillo. Y Ana Castillo, sí, la que decíamos ayer que habíamos visto en La Llegada. Sí, cambiando la llamada. Cambiando radicalmente de registro, pero la verdad es que, además, una especie de combinación en la que primero es ella la protagonista, pero luego es la madre la que lo toma. Como decimos, un relato súper intimista. Luego, en el encuentro con la directora, nos contó los entresijos de la película con preguntas de gente que estaba muy al tanto de la producción. Nos decía que había llamado a la actriz Lola Dueñas porque ella, cuando escribió el guión, con muchas vivencias personales, por supuesto, muchas cosas que le habían pasado a ella, mucho reflejo de su propia madre, de la madre de Clavelino. Y la verdad es que ella había escrito el guión pensando en Lola Dueñas, y luego se encontró que cuando llamó a Lola Dueñas estaba no solo encantada de participar en el proyecto, sino que además es que se la llevó al pueblo. Y estuvo allí 2 meses haciendo un trabajo de, pues eso, de meterse en el personaje, que me pareció una historia bastante increíble, porque muchas veces lo hablamos, Borja, el tema sí. de que tú haces una cosa, escribes guiones o pensando en un protagonista, pero luego imagínate que en vez de llamar a la dueña se hubiera pensado en otra persona, en otra actriz, y no se diera, no sé, a pasar 2 meses allí en un pueblo para ver cómo trabajaba la madre. La madre era costurera y entonces ella quería aprender incluso a coser como la madre. Entonces, sí, vemos un poco el método Stanislavski, ¿no? Que sí, traído a... sí, sí, muy, muy Stanislavski. Decía que eso, que había aprendido a coser, que como era un pueblo de interior había comido muy bien, se había forrado a dulces, que había engordado incluso. Y entonces la verdad es que contó una cosa muy bonita, es que hizo un mogollón de amistad entre Lola Dueñas y la madre de Claudio Cabellino. Uh-huh. Y hubo un momento que ellas siempre cosían en un cuarto y siempre pues la llamaban de vez en cuando, ¿no? Baja a comer o tal. Y una vez, en vez de llamar a la madre, la llamó Lola Dueñas, haciendo el falsete de su madre. Anda. Y entonces la empezó a llamar y de repente la actriz dijo, dime mamá, no sé qué y tal. Y la otra dijo, no. ¿No? Era yo. Y entonces fue como un plan de... Ella ya sí, decía, sí, sí. He conseguido mimetizarme totalmente porque a la propia directora pues ha pensado que tal. Entonces le dijo, ya eres mi madre. Sí, le dijo. Sí, sí, sí. Y decía Lola Dueñas que es una de las cosas pues más bonitas que le podían haber dicho en la profesión que esa anécdota. Y la verdad es que es muy intimista, una película bastante dramática, pero que en vez de apelar al drama y a la lágrima, sí, al de final, regocijarse un poco en ello, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Esa madre se queda sola, pero al final luego ya tira para adelante. Sí. Y evidentemente no sin ningún problema, por supuesto, pero hace su vida totalmente, se convierte en una persona totalmente autónoma, tiene los típicos dejes de madre muy graciosos, sí. Se compra un móvil, empieza a teclear ahí con el tema de escribiendo, esas cajas de comida que se van ahí al Reino Unido, sí. O a Alemania en otros casos. Claro, imagínate allí la cantidad de gente que se veía reflejada, claro. En la película, que estaban encantados. Sí, un claro ejemplo de cómo a veces todas las personas anticipamos el dolor. Uh-huh. O anticipamos cosas y luego cuando realmente llega lo que tiene que venir, pues tampoco es tan grave, ¿no? Exactamente, sí. Y esa manera de afrontarlo y seguir adelante. Sí, y otra película que cuenta un viaje pues hacia la madurez, en este caso la madurez de la hija que se convierte en mujer y la madre pues que no deja de ser madre, porque las mujeres dicen que cuando una es madre nunca se deja de ser madre, siempre lo tienes presente, pero se convierte ya en autónoma, ¿no? Ya no tiene, uh-huh, que preocuparse tanto de su hija, ya no lo tiene que tener tan debajo del ala, tan, ¿no? Debajo del ala, eso es, sí. Así que bueno, la verdad es que fue una proyección muy, muy emotiva. Pues también una película que creo que va a tener futuro en las salas españolas y que bueno, tuvimos el placer de previsualizar aquí en el Festival de Cine de Gijón. Uh-huh. Eso es. Bueno, ya por último, sobre el repaso de las cosas que hemos visto y que son muy interesantes, antes de que Borja ya nos diga los planes que tiene Cinéfagos para seguir tragando cine, ya lo ve ahí ávido, dándole vueltas al manual, aunque yo creo que ya lo tiene claro, pero bueno, es que él quiere más. Él tiene cosas marcadas, pero quiere seguir viendo más. No hay tiempo, pero bueno, es la ilusión. Antes hablábamos de Sitges, y en este caso del Festival de San Sebastián, que nos trajo también, gracias a esa colaboración, Teatro de Guerra, un trabajo, la verdad es que súper original, en el que nos encontramos una puesta en escena de personajes que estuvieron implicados en la Guerra de las Malvinas, las Falklands, como llaman los británicos, y aquí tenemos a exsoldados pues, de ambos bandos, enfrentados en una especie de preparación por lo que va a ser una obra o una especie de... pues como de trabajo multimedia, audiovisual, y a la vez de la que están preparando el trabajo, casi en plan mockumentary, como nos gusta, como de estos trabajos que tanto nos gustan, Borja, pues que no sabemos cuánto de realidad hay, porque los actores a veces hablan entre ellos sobre el director y sobre el trabajo, y bueno, ponen también en evidencia el tema de la guerra. Todas las guerras son inútiles, pero bueno, cuando nos encontramos con una guerra ya en el 84, en estos... es una guerra, debe ser de las últimas guerras así... Sí, bueno, con las que hay ahora, lamentablemente. Pero desgraciadamente bueno, hay muchas actualmente, pero sí, una de las más... Uh-huh. Sí, porque además me enfrento a, uh-huh, a Inglaterra y sí. Argentina. Eso es. Y además tiene una parte muy, muy buena. O sea, esta película tiene bastante... Tiene premio Bacici al mejor director en Argentina, y premio Fénix, nominada mejor documental, foto documental y ópera prima, porque es la ópera prima de una directora, uh-huh, Lola Arias, que en este caso dirige a estos ex soldados. Y Low Armor es un británico, un ex soldado, y cuenta la historia, nada más que empieza la película, sobre cómo él se le murió un soldado argentino en sus brazos. Y lo repite hasta tres veces, como en diferentes momentos de la película. Un poco dando una idea de que luego, bueno, más o menos lo lleva por dentro, pero lleva la vida normal. Pero como ese momento de su vida no se le va a conseguir borrar nunca. Y de hecho, el documental coge unas imágenes de la televisión británica del año 87, en el que sale, si buscáis Low Armor en internet, se le conoce como el británico que lloró por un argentino. A muchos, iba a decir a los argentinos, muchos pelotudos británicos, pues le dará por criticar a este británico, pero en realidad, qué bonita historia, que es que se quedó compungido por la muerte de un enemigo en ese momento, pero se dio cuenta de lo lamentable. Low Armor. Low Armor, eso es. Así que nada, Borja, yo creo que esta película, otro trabajo además súper original, que da pie a una obra de teatro que está circulando actualmente por todo el mundo. Uh-huh. Así que es como si fuera una película, documental, mockumentary, sí, preludio a una obra de teatro que está circulando. Sí, o sea, ya es el giro del giro. Sí, del giro, giro, giro, sí. La verdad que nos encantan estos nuevos formatos que van surgiendo, sobre todo en espacios como el festival, pues si no en las salas comerciales sería muy difícil llevar esto a cabo, pero bueno, otro relato antibelicista, como veíamos también con Le Confin du Monde, y bueno, todas las películas bélicas deberían de ser así, uh-huh, antibelicistas, o que reflejen una realidad en la cual nosotros nos demos cuenta de lo absurdo, ¿no? Y de lo sinsentido que es la guerra, pero bueno. Pues sí. Pues no, Borja, yo creo que con esto ya hicimos repaso a todo lo que pudimos tragar de cine. Sí, sí, sí. Y lo que nos queda en estas dos jornadas, ¿por dónde van los tiros? Bueno, pues yo tengo apuntado... ¿Qué mal quedó eso? Tú sigue. De hablar así, ¿por dónde van los tiros? Esperemos que lejos. ¿Tú puedes hablar tú del Día de Asturias un poquitín, Jairo? Sí, sí, sí, sí. Venga, pues hablo yo, si queréis, de La Noche Innombrable, uno de los clásicos ya del Festival Cine Gijón, presentado por Jesús Palacios, este crítico, escritor, opinador y tragador de cine, con unas opiniones muy acertadas siempre sobre el género, la cultura pop y todo lo que engloba a este género que tanto nos gusta, como es el terror y la ciencia ficción. Y hoy nos presenta, a partir de las 10:30 en los Ilmo Cineplex, Piercing, que es una película de Nicolas Pesce. Viene precedido de una película anterior que se titula The Eyes of My Mother, que también es parece ser de género fantástico, un terror de drama, un crimen de familia y de vida rural. Pues ahora nos presenta Piercing, que es su nueva aportación, que a ver, vamos a ver un poco la sinopsis. Un hombre Se despide con un beso de su mujer y su bebé, aparentemente para ir a trabajar, pero tiene un plan: coger una habitación de hotel, llamar a un servicio de escorts y matar a una prostituta. Pues bueno, pues la... sórdido, como le gusta. Sórdido y crudo, como aquí, según leemos la sinopsis, no sé de qué va la película ni qué, pero bueno, me imagino una especie de American Psycho familiar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y también nos presenta un corto dirigido por Jimmy Sabadú, de origen español, que se llama La siesta del ángel, que va a preceder a esta Piercing, y bueno, vamos a leer un poco la sinopsis también. Las quedadas por internet tienen sus riesgos, y los bares de toda la vida aún más. Jimmy Sabadú combina dos cosas en un ejercicio de thriller minimalista: humor negro, amor raruno, con un toque surrealista como la vida misma. Amor raruno. El que maqueta el programa en el festival es Chanante. Es Chanante, y yo diría que muy acertado. Muchas de sus descripciones previas a las películas, yo estoy varias veces, estoy con él 100%. Sí, un corto un poco Black Mirror, ¿no? Un poco Black Mirror, en la que vemos diferentes elementos muy de moda, como las redes sociales para ligar y los pares así casposos y sórdidos, que tanto os gustan. Pues sí. Y como decimos, hoy Jesús Palacios, durante todo este festival muy presente en las salas, ayer con la presentación de Under the Silver Lake, y hoy con su noche, que es la noche innombrable. No se puede decir la noche de Jesús Palacios, sino la noche de todos los amantes al género aquí, que tenemos este pequeño reducto en el festival. Y que bueno, disfrutaremos eso a partir de las 10, y yo, para mí, no sé si para ti, Jairo, pero para mí es una de las noches que con más ansias espero, ¿no? Esta noche innombrable. Por supuesto, todo lo que detrás de lo que esté Jesús Palacio es un personaje al que seguimos cuando los estertores de la tele, Borja, ahí en Telecinco ya estaban ahí, que todavía había algo de cultura que ofrecer por la pequeña pantalla en ese canal. Él salía, tenían ahí su ráfaga de 6 minutos, uh-huh. y nos encantaba, por supuesto, sus críticas en Fotogramas, que yo era uno de los que tenía marcado lo que decíamos antes de Film Affinity, ¿no? Hay veces que hay ciertos críticos que no es que te fíes de todos, pero algunos ya te llevan por la línea, ¿no? Con que más empatizas y más te identificas, y eso es. Sobre todo los que tienen el arco tan amplio como lo tenemos nosotros, ¿no? Y sí, la verdad es que un placer siempre contar con Jesús Palacios. Y antes, hoy, de ir para el Yelmo, nos vamos a pasar por la laboral, y vamos a ver la muestra del Día de Asturias con cuentos, 6, 7, hoy con 8 cortometrajes, todos asturianos, me imagino, ¿no? Si es el Día de Asturias, ¿no? Me imagino que serán, sí, todos asturianos. Y, por supuesto... La casualidad. Por supuesto que nosotros estamos encantados de que este año poder ir a visualizar otro nuevo trabajo de José Fernández Ribeiro, que es un compañero aquí de la casa, y va a presentar L'Astragal Postreru. Además, una bonita historia, que es la historia de Loredo, un pequeño pueblo de Mieres que tiene menos de 50 habitantes, y a su vez es la historia de otros muchos pueblos también, pues eso, condenados a desaparecer con tanta poca gente, pero en este caso llega alguna pareja joven y con ella la esperanza, ¿no? Vuelve a ver, además, una de las parejas trae una niña, y entonces, pues imagínate ese pueblo que se está muriendo, pues directamente, pues que de repente aparece corriendo una niña por ahí, ¿no? Pues sí, entonces, sí, que pensarán esa gente mayor viendo la niña y ya está. Parece que se vuelcan, ¿no? Y está loca, sí, sí. Que... Bueno, el otro día hablamos con Ramón Gisbande acerca del cine asturiano, y él decía que, sus palabras, que solo hay una manera de hacer cine en Asturias, hacer cine asturiano, y es desde la Revolución. Y aquí vemos a José Fernández Ribeiro, para mí, otro revolucionario del cine y amante también, y que bueno, que es de aquí todo nuestro apoyo para tanto para él como los demás compañeros que presentan estos cortos en el Día de Asturias, que espero que tenga una larga trayectoria y podamos disfrutar las otras secciones, como por ejemplo sección oficial o cualquier otra. Sí, sí. Además, el único título en asturiano, L'Astragal Postreru. Muy bien, muy bien. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Joins this. Bueno, y a la margen de... No todo en el festival es cine, aunque gran parte evidentemente sí. Y tenemos hoy, podemos disfrutar a partir de las 23:59, que siempre se demora un poquitín, pero bueno, no pasa nada, porque entre que acaban las proyecciones y todo, y nos da tiempo a llegar, comenzará. En la sala Memphis, como siempre, los conciertos del festival. Hoy tendremos a Julie Rose y Atomic Zeros. Bueno, una potente voz de Julie Rhodes, que bueno, se consagró como uno de los nombres a tener en cuenta en el futuro del soul. Y bueno, es una mujer americana que nos traslada a lo mejor de la época del rhythm and blues, con canciones llenas de ritmo y letras y tonos muy cuidados. Pues bueno, aquí es que asistiremos, ¿no, Jairo? A ver, esta, ya que es viernes, ya entra un poco el picorcito, un poco de salir, un poco. Pues qué mejor plan que ver a Julie Rose and The Atomic Zeros. Pues sí, además, uno de los conciertos sobre los que a mí la gente me habló con buena referencia, además del de Rafa Kass, y... Omnipresente. Y ese, sí, siendo viernes ya, después de esta semana que llevamos de vorágine de mezclar trabajo con cine, con otras historias que estamos todos a 100 por hora para un lado y para otro, pues es lo que toca el viernes, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, ayer sí. Me hizo mucha gracia también las de la tertulia feminista Las Comadres, también, que deben llevar una semana bastante coconuta, pues según acababa la película y ya se acabaron todas las preguntas y eran ya casi la 1:00 a.m, pues decía la que estaba ahí en el estrado con la directora y con la actriz, decía, y ahora nos vamos a tomar una copa. Y ya, si queréis, como con unas ganas de en plan de vamos ya a cerrar esto, de liberar un poco, después de lo bien que había salido todo y lo contentas que habían quedado, pues sí, hay veces que... Es que también esa sensación de nerviosismo, de contención también por ese estrés, por cómo saldrá, cómo queda todo bien, no sé qué, esa preocupación, y luego es como una liberación, ¿no? Claro. Y qué mejor manera de celebrar con un concierto, una copa, una charla con los amigos. Claro, y luego en el caso de las mujeres, que bueno, pues es la problemática de ver cómo se enfoca, sobre todo por el dramatismo, si va a haber mucha lágrima, tenían miedo a pasarlo mal y se encontraron con un trabajo que era pues muy muy tranquilo, muy, o sea, muy muy fino y sin ningún drama y sin ninguna historia, con lo cual, pues eso, decía también Bego, que es una compañera de la tertulia que estuvo por aquí también muchas veces con Javi de Autofoto, me parece, y decía que estaba encantado de haber visto una película de dos mujeres, no de dos mujeres, yo qué sé, una mujer traicionada, una mujer maltratada, una mujer tal, no, había visto una película de dos mujeres y punto. Y entonces sí. Eso le había encantado. Pues así que nada, habrá que genial. Hacer como las mujeres de la tertulia y a tomar agua. Bueno, pues... Bueno, pues si queréis escuchamos un poco a Julie. Ah, venga, dale. ¿Os parece? Sí. Genial, genial. Oh, go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. It ain't wrong to want a little more sunshine. I ain't ashamed to want a little more rain. Gonna pay, no, I ain't gonna plead no more. You ain't never giving me one good thing to beg for. Oh, go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. I'm so tired of all your messing around. Nothing's gonna grow between you and I. Well, I gotta go, honey, and I'll leave this town, and find some place where my roots grow right. Oh, go on. The weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy and gray. Mm-hmm. a long way from here to New York City. Garden, nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy. Oh, go on and leave me like another weed in your garden. Nothing I can say is gonna make you stay. Don't call me when you know the flowers are gone and your skies are cloudy. Pues ahí teníamos a Julie Rose y Atomic Zeros, que un placer poder disfrutarlos hoy aquí en Gijón. A mí esta música me da pena, bueno, a ti también te daba pena cortarla, ¿no? Como esta voz tan maravillosa. Bueno, es que yo estaría escuchando, sí. No sé vosotros, pero es sí, que sí, es sí, fantástica, sí, sí, sí. Tiene una voz. Y a mí también esta música me recuerda un poco a ese Estados Unidos sureño, ¿no? Ese brother también, los Coen, no sé, me da buen rollo este tipo de música. Muy del estilo. Bueno, antes de que estamos más conciertos, Borja, quizás. No, de momento esto. Y bueno, mañana actuará Bárbara Chico, pero ya iremos la review mañana. El final, el cierre con Bárbara Chico. Sí, mira, como siempre en esta parte final del programa nos gusta repasar lo que está diciendo la gente en las redes sociales. Esta vez sí, ya con el hashtag bien cambiado, 56fix. Para ubicarnos, aunque hay gente que lo está usando de las dos maneras. Y mira, ayer decía Lola Dueñas que una de las cosas que más le había gustado de su llegada a Asturias es cómo usábamos la palabra, el verbo prestar. Prestar, y entonces sí. Que ella estaba empeñada en usarlo, ahora cuando podía, ella metía prestar. Bueno, y el asturiano inclusivo, ¿eh? Ojito. Sí, sí, sí. Y decía que, y Diego Solís nos dice, por ejemplo, sobre Cantares de una Revolución, que es una muy prestosa la película, a Ramón Lluís Bande, y si habrá manera de poder sentir más veces esos cantares, le pregunta a Nacho Vegas, esperemos que sí. Al hilo de la película de Lola Dueñas, también hoy una exposición en. Es Museos Gijón, pone aquí el Twitter, no sé exactamente si es en el Antiguo Instituto o dónde, de Gijón e Igualdad contra la violencia de género, y creo que está Celia Rico Clavelino, la directora, así que bueno, interesante también esas actividades paralelas como son las presentaciones de libros y las exposiciones, ¿no? Y luego nuestro compañero el reverendo Wilson, con el que tenemos aquí gran feeling gracias a, pues, a José Fernández Ribeiro, apareció en su documental, puede ser, ¿no? Sí, en Rebobinando apareció. Sí, siempre estamos ahí. Un gran cinéfago en buena también. Onda. Y está muy en la línea de lo que tú ibas diciendo, Borja, sobre Silver Lake. Está totalmente encantado. Hay otro Twitter de otra persona que dice, si no has visto Silver Lake, una pena por ti. Lo lamento, como en plan de. Es que tiene algo llamando como al está hecha para verla. La imagen, incluso la luz, te atrapa. Sí, sí. Y bueno, nos olvidamos del estreno en Asturias de In Memoriam, el último trabajo del cineasta. Esto que recibió una mención especial. Lo vimos en Pumarín, es hoy a las 8. Uh-huh. Proyección y coloquio. In Memoriam, esta película del cineasta asturiano Marcos Merino. Que estuvo, puede ser que estuviera también o en el de Sevilla, en el de Gijón, con aquella Remain, puede ser. Sí, Marcos M. Merino, sí, es el autor de Remine, otro autor de la, otro cineasta, uh-huh. Luchando para la revolución en Asturias. Eso es. Y bueno, nada, eso es más o menos lo que se cuece, ¿no? Pues eso. El festival. Ya no nos queda más. Pues ya, muy bien, muy bien. Seguro que quedan resquicios por ahí, pero se nos escapan entre las manos, como el agua. Sí. Bueno, pues. Y mañana más. ¿No? Mañana más, es el último día. Entonces, bueno, desde aquí queríamos hacer un llamamiento. A ver con qué nos sorprenden el jurado. Bueno, a ver, eso sigue, también. Sigue, haremos sigue. Haremos una review del palmarés. De este 56fix, y también queremos hacer un pequeño llamamiento para la gente que, vamos, tanto de la casa, de aquí de Radio Crash, como de fuera, que nos manden algún audio, alguna reseña sobre lo que les pareció este 56fix, lo que fue lo más llamativo, lo que menos les gustó, y bueno, cualquier opinión, que estará aquí, estaremos con los micros abiertos para difundirlo, ¿no? Pues sí, todas las opiniones serán bienvenidas. Si son por los medios tecnológicos, que hay ahora habituales, bien, pero si son por los analógicos tradicionales, si vienen y se sientan aquí, genial también. Aunque solo haya cuatro micos en la pecera, pero los compartimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, hombre, nada, no pasa nada, lo que tú dices. Que haya barullo, que hará barullo aquí en la última, el último día del festival aquí en Radio Crash, que siempre se está mucho ruido. Se está convirtiendo ya en mítico, ¿eh? Acabar aquí el festival con el palmarés y jugar un poco. A lo grande, sí, sí. Decir que la película que tú viste es la que merece que ganar, porque la viste, porque sí, sí, igual sí. No viste una y dices, nah, esa no merece ganar, la viste, no. Bueno, sí, sí, sí. Lo mítico. Reforzador de ego siempre, ¿no? Bueno, hombre, a ver, yo. Lo siento mucho, pero yo, la favorita. O sea, esas tres maravillosas actrices que se podían llevar el premio, sí, mañana, al palmarés, al mediodía, antes de venir aquí a Radio Crash. Pues entonces sí podemos hacer una porrina. Esas tres maravillosas actrices que tendrían que llevar a lo mejor el premio las tres, eso. No, pero sobre todo, ay, la reina, que nunca me acuerdo cómo se llama, la actriz. Sí. Bueno. Y bueno, y más premios podía llevar esa película, ¿eh? Sí, puede. Es que yo, para mí, es Olivia, la película... Olivia Colman. De eso, Olivia. La película del Fist 56, lo siento mucho, uh-huh, para los que no están de acuerdo, pero es así. Y luego, Mag, Careto. ¿Te gustó? La polaca... yo voto por ellas. Bueno, pues ahí tenemos tu opinión, Pilar. Jair, tú. ¿Qué? Hay más, ¿eh? Hay más, pero bueno, yo. Vale. Vamos ahí, vamos a mojarnos. Vale, yo el actor no sé si lo tenéis. Sí, a mí me gusta mucho el actor de Les Confis de Moon. Eso. También, ahí coincidimos todos, ¿no? Ahí sí, creo. Y una interesantísima película. Yo no la he visto, he de decir. Pero me parece que sí, que es. Una de las... Vamos, que posiblemente, ¿no? Sí, ¿lleva el premio? Gaspar Ulliel. Esta lista está en la sección oficial también, ¿no? Sí. Pues ojo, yo creo que yo no la vi, pero creo que va a haber sorpresas. Si no se ha escapado. Yo voy a arriesgar y no voy a decirles con fin de mundo que creo que es la que va a ganar. Entonces voy a decir otra para no votar. One Day. Bueno, por ejemplo. One Day, venga. Muy bien. Yo la verdad creo que también que la favorita es una película, yo que sé. Bueno, sí, a la margen de... Luego... Pero sería como muy evidente también, sí, entonces por eso he puesto la sorpresa. Luego ganará la estadounidense, no creo. A lo mejor a ti y estas cosas. No sé. ¿No creéis? Bueno, puede ser. Veremos. Esperemos, que a nosotros nos lleva en el corazón un poco eso de empatizamos más con el perdedor, ¿no? Entonces hay que tirar por los nuevos talentos y la gente que está surgiendo y bueno. Bueno, sí, pero yo siempre. La favorita, que la quiero ver otra vez mañana. Mañana. Porque es este año que se lleve a la dirección, a Madrid, a todo. Creo que es verdad otra vez, Pilar Rolín. Sí. Bueno. Bueno, pues nos despedimos. Un placer. Mañana más, el último programa de estos especiales del festival. Y como siempre, aquí en Radio Crash, seguimos muy de cerca la actualidad del Festival de Cine de Gijón. Un saludo, hasta mañana. Muy bien. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.